En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches y bienvenidos. Hemos recuperado nuestro horario normal. Empezamos a la 1:30, pero estamos como siempre hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero Radio. En La Rosa de los Vientos, todo el equipo preparado. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos ellos, con Silvia Casasola en la codirección y con nuestros contenidos que son los que vienen a continuación. En unos minutos recibimos a una de las historiadoras más importantes de nuestro país. ...800 años duró la ocupación árabe de la península ibérica. 800 años llenos de batallas sobre las cuales ha investigado muchísimo María Lara. Ha analizado todas esas guerras, todas esas batallas. Casi un milenio de combate, un milenio de convivencia. Eso sí que también nos lo va a contar María Lara. La recibimos en tan solo unos instantes aquí en La Rosa de los Vientos. Y aunque él es muy modesto, es uno de los pocos que ha tenido la ocasión de ver, comprobar y tocar los archivos secretos del Vaticano. Y va a estar con nosotros y nos va a contar eso y muchas otras cosas. Uno de los nuestros, Juan José Sánchez Oro. Y en las Crónicas del Misterio os hablamos de uno de los casos paranormales más importantes de la historia en nuestro país, el caso de la Mesa de Nules en Tarragona, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, las Crónicas del Misterio. Y con Javier Sanz os hablamos del primer asentamiento legal de negros libres en el actual territorio de los Estados Unidos. También vamos a recuperar la entrevista que mantuvimos con Elena Merino y Salva La Roca sobre las mentes criminales, sobre grandes psicópatas, sobre asesinos en serie. La mujer en el Antiguo Egipto con José Miguel Parra y los temores de Stephen Hawking sobre el fin del mundo y el bosón de Higgs, que ha sido uno de los grandes protagonistas este año de toda la actualidad científica. Los expertos lo han buscado durante décadas, ya han aparecido sus primeras señales gracias a ese fantástico invento científico, gracias a ese desarrollo que se ha efectuado en Suiza. El acelerador de partículas ha dado a la ciencia grandes descubrimientos, grandes hallazgos y avances. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos esta madrugada hasta las 4. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estuvo hace unas semanas con nosotros hablando de brujería y ahora está hablando con nosotros también de su último libro, Reconquista. Así se titula, lo ha publicado la editorial EDAF. Ella es María Lara. María, muy buenas. Buenas noches, Bruno. María, 8 siglos de mestizaje y batallas, ¿no? Dices en el subtítulo del libro. Es importante este mensaje en unos tiempos en los cuales, bueno, pues los mensajes siguen siendo importantes y siguen transformando un poquito la realidad, como si los árabes no fueran víctimas también del fundamentalismo, ¿no? Que además lo dices al comienzo del libro en tu declaración de intenciones. Sí, en toda guerra hay dos partes que se convierten en víctimas porque es una sangría que un país o un territorio quede asolado por una pendencia. Pero el libro lo inicio con una declaración de intenciones. Tenía especial interés en que ese fuera el comienzo, porque lo de la Reconquista hoy nos llama en el siglo XXI desde una perspectiva. Lamentablemente nos ha tocado en este tercer milenio sufrir el terrorismo yihadista. Este mismo año ocurrieron los atentados de París y veíamos cómo también los musulmanes salían a la calle a ponerse en las manifestaciones del lado de las víctimas y a manifestar en esos actos que realmente el terrorista no se puede considerar correligionario de nada ni tampoco miembro de un estado moral óptimo, porque en este caso lo que hacen es infectar la religión de Mahoma y sembrar el pánico y el terror entre los hombres y mujeres de bien. De ahí que el libro sea un llamamiento a la búsqueda de la paz. Hemos cambiado los valores de la lucha por el de la paz en la época contemporánea y tenemos que reconocer que Al-Ándalus tuvo una maravillosa labor en la cultura posteriormente española y que hubo muertos en los dos sectores y que tenemos que huir un poco del maniqueísmo manido para acercarnos con frescura a la Reconquista. Y tenemos que huir también de ciertas palabras, pensar que esas palabras eran antiguas. El término Reconquista, que hoy lo utilizamos con toda la tranquilidad y toda la normalidad del mundo, por entonces no se les ocurría que estuvieran participando los miembros de los diferentes bandos, ¿no? Que estuvieran participando en una reconquista. Había diferentes combates, pero el término reconquista es bastante reciente, ¿no? Sí, vamos, el Cid se iba a una batalla y no le decía a Jimena, me voy a la reconquista, ya volveré. Bueno, ese concepto es del siglo XIX, fue Modesto Lafuente el que lo acuñó. Y luego fue causando furor. También, como los oyentes saben, la coyuntura en la que se relata un hecho influye poderosamente. Y fue en el reinado de Alfonso XII, en la restauración borbónica, cuando también la Basílica de Covadonga empieza a adquirir su forma actual, cuando se está en la Tercera Guerra Carlista, cuando otra vez, con el romanticismo, aunque ya había pasado un poco su época, pero bueno, proyectaba su estela a lo largo de esas décadas finales del siglo XIX, se saltan esos mitos nacionales, cuando va a coger brío el concepto historiográfico y entraremos en el siglo XX y llegaremos a que, por ejemplo, Ortega y Gasset se plantee si es apropiado llamar reconquista a un proceso tan prolongado. Yo particularmente lo utilizo como título y lo utilizo como hilo conductor de la obra porque economiza muchos términos. Es que el 90%... Todos lo aceptamos como tal, ¿no? Sí. Otra cosa es que puedan existir matices que tú nos estás exponiendo, ¿no? Eso sí, 8 siglos duró esa reconquista desde el comienzo hasta el final. 8 siglos dan para mucho y también dan para que el historiador a día de hoy en el siglo XXI sea capaz, ¿no?, de distinguir la leyenda de la realidad. Sé que hay mucha leyenda y mucha exageración. ¿Las fuentes o no? Sí. Porque escuchamos cifras de víctimas en algunos combates verdaderamente tremendas. Sí, como apuntaba antes, el 90% de los personajes son sumamente conocidos para el lector o para el oyente que tenga el libro en sus manos. También porque desde la historiografía, en las décadas centrales del siglo XX, se apostó por enseñar en los libros de texto, en las enciclopedias, esta época por encima de otras. Son los clichés y, bueno, las modas muy influidas por la retórica política. Y como apuntas, pues las cifras son desorbitadas, en algunas vemos 60.000 combatientes, 70.000, pero hemos de tener en cuenta que las primeras crónicas, tanto cristianas como musulmanas, que se hacen de la primera entrada de los musulmanes en el año 711, pues tienen una distancia de 6 generaciones con los hechos. Ahí ya la mente de esos protojuglares o prototrovadores había dado para mucho, y en las filas árabes y bereberes, pues por supuesto que igual. ¿Cómo fue la entrada de los árabes en la península ibérica? ¿Fue tan dura como creemos? ¿Hubo también eso que tú calificas en el subtítulo de este libro? ¿Hubo también mestizaje y fue una entrada más liviana de lo que pensamos? fue dura, hubo crueldad, pero es que también los últimos años de reinado de don Rodrigo, del último monarca visigodo, habían estado marcados por una profunda división, y es una de las lecciones que, bueno, desde mi condición de historiadora me atrevo a rescatar de esa historia maestra de la vida. La división causa estragos, ya sean los musulmanes o ya sean los cristianos. En una monarquía electiva como la de los godos, todos aspiraban a situar a su candidato, y ahí estaba Rodrigo y ahí estaban los partidarios de Vitiza. Luego la leyenda situó a la cava Florinda, a ese ultraje, porque la había seducido junto al Tajo don Rodrigo, al enfado del padre, el conde don Julián, y a la apertura del estrecho de Gibraltar desde las posesiones africanas a los árabes y bereberes. Vale, eso es la leyenda, pero toda fábula pues al final encierra un pozo de verdad, y lo cierto es que si no hubiera sido en el año 711, pues en otro momento habría sucumbido entre peleas intestinas el reino godo. Sí que fue cruenta la entrada. Ya desde esos primeros años vemos el mestizaje forzoso. Se va a instaurar el tributo de las 100 doncellas, andando el tiempo. Dicen que lo pone en marcha Mauregato, que tenía también antepasados astures por esa unión forzosa. Y en esos tiempos primigenios, pues nos encontramos también como Munuza se va a encaprichar de la hermana del astur Pelayo, del héroe de Covadonga, a Dosinda, y a él lo tratan de enrolar en una cuerda de rehenes a Córdoba. Ve lo que le va a pasar a su hermana y la defiende y la logra sacar de ese contubernio. Historias con drama, pero también muchas historias bonitas. Esos todo árabes... comenzó en Covadonga, y todo comenzó con Rodrigo en el 711 que nos mencionabas, con esos asnos salvajes que dicen los musulmanes en Covadonga. Bueno, esos fueron los primeros momentos. En 11 años los árabes, que eran como una casta selecta dentro del ejército, y los bereberes, que van a entrar en conflicto con los árabes porque son como los obreros, los que están siempre bajo órdenes de esa cúpula, van a llegar hasta el norte, hasta la cornisa cantábrica, y desde allí pues va a surgir ese empuje del reino Astur, hasta después ir bajando la frontera al Duero, al Tajo, y llegar también a ese otro mito de la España de los cinco reinos. Pero esos árabes y bereberes, cuando entraron en España, ¿entraron con la intención ya desde un principio para quedarse, o se creó las circunstancias que al final ellos vieron que les interesaba más quedarse que volverse a su territorio? Pues desde mi óptica, y estar investigando estos años sobre el tema, creo que entraron para quedarse, que también los judíos vieron en ellos a unos libertadores. El pueblo judío, lamentablemente oprimido en muchas fases, va a ver en ellos la posibilidad de tener un estatus más apropiado, y sobre todo es que van a crear un fuerte arraigo en la población. Entran mediante la conquista, pero también tenemos que partir pues de esa situación de pobreza y de desigualdad que se vivía, y la necesidad de un cambio. De ahí que se produzcan conversiones rápidas. También por otra parte el caso de los mártires, que van a ir defendiendo su fe. Y especialmente me gustaría enfatizar de esos primeros momentos la pelea que va a haber entre dos lugartenientes, entre el general Muza y el que estaba a sus órdenes, el liberto Tarik, cuando en los alrededores de Guadalajara dicen que encuentran en la mesa de Salomón un objeto astrológico que daría la sabiduría del rey bíblico a quien la encontrara, que era de oro y esmeraldas, y tuvieron que comparecer ante el califa de Damasco, porque la mesa en realidad lo que encerraba era las aspiraciones de poder y de grandeza del que se consideraba dueño del incipiente Al-Ándalus, y del que había sido criado bajo sus imperativos, y que ahora, con ese nombre de Tarik, pues ya se había convertido en el señor de Gibraltar. Has utilizado el término casta, que pensamos que es algo del siglo XXI, algo muy reciente, pero que va, viene viene de siempre, pero entonces se usaba mucho esa expresión. Sí, el tema de las castas estaba, bueno, continuamente en el vocabulario, no solo en la península ibérica, sino en general en las grandes civilizaciones. También el concepto de gente, de gens, del latín, con esa agrupación familiar que venía designada por el nombre gentilicio. Que además es importante señalar, ¿no?, que en esos primeros años hubo mucho mestizaje, no hubo tanto combate como pensamos, no fueron tan agresores, sino que se produjo una fusión, quizá como consecuencia de que esa España que no existía entonces, que no tenía nombre en aquella época, estaba rota tras los siglos godos y, bueno, se aprovechó esa ruptura, se aprovecharon esas grietas para entrar. Sí, totalmente. Era además un momento de gran codicia por parte de esos hispanorromanos que aspiraban al trono. Y luego, en cuanto a la nomenclatura, pues existía la Hispania Romana, la Sefaraz de los judíos, que por cierto ahora están de enhorabuena porque afortunadamente se les va a conceder de algún modo la ciudadanía. Y por otro lado estaba al Andalus, ese territorio con fronteras móviles que designaba lo que estaba bajo el control de la media luna, algo que también desde esa página inicial de declaración de intenciones pues quiero mostrar, que con la paz se ganan muchas más batallas, y ahora en estas semanas lo vemos en el caso de los sefardíes, siempre soñando con esos caminos de leche y miel, y que ahora pues pueden volver de algún modo a mostrar la vigencia de esas llaves olvidadas. ¿Y la media luna quién representaba? ¿Era todo el pueblo árabe o era solamente una parte? Sí, la media luna también estaba dividida en crecientes, claro, y en menguantes. Porque era muy grande, prácticamente desde las tierras de Marruecos hasta las tierras de Oriente Medio. Sí, es que, bueno, era desde Mesopotamia, el Atlas marroquí, y bueno, en los Pirineos se detuvieron cuando en esa batalla de Roncesvalles, luego cantada a su modo por los provenzales, van a ver frenadas esas ansias expansionistas más allá de la cordillera pirenaica. Y es que también hay que tener presente que la división no solo era entre los visigodos, también era división entre los cristianos. Lo veremos en las Navas de Tolosa, que hay una gran victoria, pero es porque están liderados por Alfonso VIII, que ha logrado que a las huestes de Castilla se sumen la de los navarros y la de los aragoneses. Y luego, por otro lado, vemos cómo el Islam era mucho más complejo en su implantación en España. En el siguiente capítulo a la declaración de intenciones habló de cómo fue primero un valiato dependiente de Damasco, después un emirato, luego había un califa con sede en Córdoba, y posteriormente se desintegrarían, estarían los reinos de taifas y nuevamente un intento de unificación, y fueron unos fanáticos comparables a la situación que en muchas culturas vemos hoy, y en este caso en la islámica, pues los almorávides recuerdan a ese rigor fanático con el que se trata de instaurar la palabra de Alá por cauces totalmente injustificables. Y es que los almorávides le hicieron la guerra a los cristianos, pero le hicieron la guerra al Mutamiz, el rey poeta de Sevilla, a Fath al-Mamun, el marido de Zaida, y al último rey de Granada, a Abdalá, que se arrepintieron con lágrimas en los ojos de tener que ir al exilio o a la tumba después de haber llamado a estos hombres del Ribat que iban a ser sus salvadores. La batalla de Sagrajas, por ejemplo, es una de las batallas más cruentas en las que los almorávides ganan y le pegan un golpe muy muy grave a los cristianos. Sí, Alfonso VI sale herido, pero bueno, con vida de esa batalla. Nos situamos en la primera entrada de los musulmanes almorávides con Yusuf en Tasufin al frente. Tendría otras cuatro introducciones más desde Marruecos, porque que iba y volvía en función también de lo que tenía que organizar en su imperio africano, y en ese momento estaba también pues la idea de la conquista de Toledo, la recuperación por parte de Alfonso VI de la antigua capital visigoda. En este caso, con este rey, pues protagonizó una de las historias de mestizaje más sorprendentes de todo el medievo hispano, y es su unión con la princesa Zaida, con la que tuvo al infante Sancho Alfonsez, al único varón que tuvo en sus 5 matrimonios y con 2 concubinas. Bueno, un hombre muy influenciado, afortunadamente, por las mujeres, su madre, su hermana Urraca y luego esas esposas que le dieron buenos consejos. Y luego el caso de este príncipe de 2 sangres, que en el caso de que no hubiera muerto y de que hubiera llegado a edad adulta, el Pérez en la batalla de Ucles contra los almorávides en 1108, ¿qué habría pasado? Quizás la reconquista habría finalizado antes, porque este chico era hijo de princesa andalusí y de rey castellano leonés. Que luego, cuando se cristianizó, la llamaron Isabel. Sí, la bautizaron y le hicieron además poemas, los juglares, y esta Zaida tiene un protagonismo en la historia mayor al que se le ha dado, porque no es solo una anécdota, es que fue el único varón en una época marcada por la primogenitura masculina, y en la batalla de Ucles se perdieron también esos 7 condes, esos 7 manos derechas del infante Sancho Alfonsez, que ya estaban iniciándolo en las dotes de gobierno en la ciudad del Tajo. En Reconquista, en este libro que acabas de publicar, evidentemente la batalla naval de Tolosa es una de las importantes. Tú haces un repaso de todas y cada una de esas batallas. Es imposible quedarse con una que fuera la más importante, que marcara y que marcara un poco el punto de inflexión, pero la naval de Tolosa fue muy importante, ¿no? Sí, hago una selección de unas 80 batallas, claro que no pueden estar todas las que fueron, y que también dentro de ese elenco pues hay algunas que suponen, más allá que un destacado número de combatientes, la creación de mitos. Pues lo tenemos, por ejemplo, con el apóstol Santiago y la batalla de Clavijo, pero claro, es que la de las Navas de Tolosa fue una epopeya. Esa tarde del 16 de julio, cuando el arzobispo Jiménez de Rada y Alfonso VIII recorrían junto a Despeñaperros el campo de batalla, encontraban una profunda deserción y también caída de efectivos musulmanes. También pudieron pensar que esa cruzada hispánica estaba llamando a su fin. 3 siglos aguardaban aún, y muchas historias, como también la de Alfonso VIII y la judía Raquel, o ya acercándonos al final del medievo, las divisiones en la corte de Boabdil con su padre Muley Hassan y con el enfado supino de Aisha al enterarse de que la cautiva de la Alhambra, Isabel de Solís, era la favorita del harén. Reconquista, así se titula el libro que acabo de publicar. Nuestra invitada de esta noche, María Lara, como siempre, un enorme placer contar contigo. Gracias, Silvia y Bruno. Gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es Marilyn, la voz de Marilyn Monroe. Su muerte todavía sigue rodeada de sombras, sombras en las cuales ha intentado ver algo nuestro colaborador. Cada vez que hay una noticia, una nueva información, Fernando Rueda se pone manos a la obra e intenta averiguar qué hay de verdad y qué hay de mentira. En esa historia parece que no todo era cierto, pero en su agente oscuro, Fernando Rueda, intentó, y lo recuperamos esta noche, ese agente oscuro con el que siempre ha finalizado su sección, Fernando Rueda intentó contarnos todo lo que había ocurrido aquella noche en función de lo que se sabía. El agente oscuro era el supuesto asesino de Marilyn Monroe. La ventaja que tienen los países que cuentan con una ley para desclasificar papeles de sus servicios de inteligencia es que llega un momento en que se conocen sus actuaciones más sucias.

del primer asentamiento legal de negros libres en el actual territorio de los Estados Unidos. Todo esto en el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Lo clásico se escucha siempre, y esto es un clásico. Un clásico de Pink Floyd, que es la canción que he elegido para comenzar esta entrevista. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola, ¿y por Juanjo? ¿Qué? ¿Qué tal? Pues porque es una canción que descubrí por casualidad un verano muy caluroso. Hubo un vecino de la acera de enfrente, por decirlo así, que tenía medianoche, tenía las ventanas abiertas e hizo sonar todo el disco de Will You Hear. Y yo no conocía esta canción, yo tenía entonces 15 o 16 años. Y es la época en la que coincida que yo me empiezo a dedicar un poco a los temas del misterio, ¿no? Entonces siempre me resulta una canción muy evocadora, aparte que es muy bonita. Y luego también acabó esta sintonía de manera muy brusca, porque llegó la policía municipal, tocó el timbre de este vecino y se acabó la música de verano. O sea que gracias a tu vecino en parte te tenemos aquí, ¿no? O por lo menos escuchamos esto, ¿no? Sí, sí, sí, porque luego yo no sabía, claro, qué grupo era ni nada, y estaba entonces en el instituto, estábamos en lo que entonces era BUC, y estaba participando en un taller que se llamaba el Taller de Astronomía. Teníamos dos talleres, tenía uno de parapsicología que habíamos fundado unos amigos y el de astronomía. Y en el de astronomía teníamos que hacer un montaje con diapositivas, entonces también estaba muy de moda las diapositivas, que se llamaba Potencias de 10, que era una especie de viaje por el universo para la Semana Cultural, y hubo un compañero que trajo estas melodías, o sea que yo fue como que me encontré con la melodía que estaba resonando todavía en la cabeza, no sabía qué grupo era. O sea que Juanjo cree en la casualidad. Yo he tenido varias casualidades de estas que te hacen pensar que no son casualidades, que son causalidades, ¿no? Son mensajes iniciáticos casi. Yo no sé si el universo a veces conspira o no, pero sí que he tenido varias de estas cuestiones así en mi vida muy, muy curiosas. Y también en esos comienzos estabas, me lo han comentado, por la Sociedad Española de Parapsicología. Aquel sí. Jovenzuelo se colaba allí, se colaba en la sede de la calle Belén, ¿no? Sí, bueno, entonces es que es justo, por eso digo que es justo coincide en esta época. Yo tenía 15 años, empezamos a movernos entonces en las librerías esotéricas que había por Madrid. Nosotros íbamos, o sea, mucho. Que en vez de ir buscando novias, ibas buscando libros de... Íbamos buscando, temas, sí, esotéricos. Y teníamos encuentros muy curiosos en las librerías esotéricas. Yo iba a una que se llamaba Arcano, que era muy conocida aquí en Madrid. Y bueno, buscando dónde adquirir conocimientos, ¿no?, de estas materias, fue como tropezamos con la Sociedad Española para Psicología, que daba unos cursos los sábados en la universidad, en el centro de Madrid. Y entonces nos apuntábamos como socios. Y de allí salió un grupo de alumnos, que montamos un grupo de parapsicología, y a la vez yo en el instituto, con unos compañeros que también asistían conmigo a las clases, montamos un taller de parapsicología que revolucionábamos un poco el instituto, porque nosotros pasábamos las cartas Zener, dábamos charlas, involucrábamos a los profesores de biología, de física, para hablar de cosas de parafísica, para biología. Bueno, una actividad muy, muy interesante. Y en esos primeros años te encontraste con la figura, hemos hablado aquí en alguna ocasión, de José Luis Jordán Peña, que fue primero tu maestro y luego fue el que te traicionó, en cierto modo, ¿no? Porque traicionó un poco a todo el mundo que le siguió, ¿no? Sí, él estaba metido en muchísimos fraudes. Lo que pasa que, bueno, que su apariencia era, pues, toda la contraria, ¿no? Y era un gran defensor de estos temas. Luego ha sido una gran decepción, ¿no? Sí, pues justo, nosotros íbamos a esas clases que te comento los sábados, y allí pues pasaba todo el elenco de lo que han sido grandes personajes de la parapsicología en España. Yo te estoy hablando de en torno al año 86, 85 más o menos. Y allí estaban Ramos Pereira, estaba Enrique de Vicente, estaba Manuel Berrocal, Héctor González Ordi, estaban terminando la carrera, pero ya estaban en la Junta Directiva de la Sociedad Española para Psicología, y estaba José Luis Jordán Peña. Y Jordán Peña daba unas clases absolutamente magistrales, o sea, es que era increíble porque te presentaban todo lo que eran estos temas de una manera absolutamente muy, muy crítica, muy metódica. Te enseñaban a que no era tanto emocionarte con los fenómenos, sino sobre todo tener capacidad para demostrarlos y darte instrumentos para poder demostrarlos. Entonces era todo muy metodológico. Yo no veía ninguna diferencia entre una clase que podía ser de química o de física en el instituto a lo que podían ser una clase de parapsicología como nos la daban estas personas. Entonces, para mí era apasionante. Y eran, yo digo, auténticas clases magistrales. Y Jordán Peña era una especie casi de hombre del Renacimiento, porque tenía una gran capacidad para conectar muchísimas cosas, para irte desde lo antropológico a la física, a la astrofísica, ¿no? Y además siempre, ya digo, dándote instrumentos con los que tú luego pudieras trabajar con algo tan extraño como es esto del misterio, ¿no? Que siempre te ves un poco desasistido o huérfano de instrumentos para trabajar con ello. Y lo que ocurrió es que yo luego desconecté un poco cuando ya empecé con la carrera, empecé a desconectar un poco de estos temas, aunque seguí por mi cuenta en privado. Y luego, mucho tiempo después, me enteré de quién era Jordán Peña. Pero ya había estado en su casa, había ido a cursos de hipnosis que nos daba él personalmente, y ya él, entonces ya había montado lo que había montado con todo el tema de humo y un montón de abusos que había cometido, ¿no? Y tú eres historiador de carrera, lo has mencionado. El otro día me diste una sorpresa, que uno de tus trabajos a final de la carrera fue precisamente sobre el mundo de los vikingos en el norte de España, en el norte de la península. La gente desconoce mucho sobre la historia de los vikingos, pero desconoce más todavía que estuvieron en nuestro país y que tuvieron varias razas, varias entradas en nuestro país, en nuestra península. Sí, estuvieron. Yo lo hice porque yo soy un apasionado también del Camino de Santiago, y a raíz de hacer un trabajo, yo me especialicé en la carrera en historia medieval. Y entonces hice un trabajo sobre los orígenes del Camino de Santiago, y hay una de las hipótesis que se barajaba, que era por qué el Camino de Santiago, en lugar de ir por todo lo que sería la costa, el camino principal estaba en lo que se denomina el Camino Francés, que, bueno, como sabéis, pues va por Navarra, pasa por Pamplona, baja por Estella, no, Ponte la Reina, Estella, y pasa por Burgos, León, ¿no? Un poco por el centro de la península, bueno, el centro norte de la península. Y en lugar de que se pensaba siempre que había un camino primitivo más al norte. Entonces, ¿por qué hubo ese camino hacia el sur, ¿no? Se retiró hacia el sur el itinerario principal. Bueno, una de las hipótesis era que por el tema de los vikingos, que habían estado asolando a partir del siglo IX, pues hay una serie de razas que van atacando el norte, pero también luego penetran incluso por la zona de Sevilla, atacan todo lo que es al Andaluz, pues de manera muy poderosa, y se introducen en el Mediterráneo hasta que fundan un reino normando, ¿no? O sea que sí, la presencia vikinga debió ser absolutamente espectacular, y el pueblo hispano de entonces los llegó a llamar los magos, los llamaba los magos, porque pensaban que realmente tenían una cierta magia alrededor, ¿no? Que manejaban debió ser un choque cultural muy brusco. ¿Y qué fue lo que te decantó en coger y especializarte sobre todo en historia y luego historia medieval y luego también esa variante hacia la historia de las religiones? Pues ahí, vamos a ver, hay varias cosas. Yo me empiezo a interesar el tema de la historia a raíz de los documentales de Jiménez del Oso, siendo muy pequeño. Empiezo, pues como entonces yo creo que empezábamos todos, que como no teníamos vídeo, pues grabábamos en una cinta de cassette pegado el micrófono al altavoz del televisor, y luego lo transcribía a máquina los apuntes de lo que decía Jiménez del Oso, pero yo nunca lo conocí en persona, ¿no? Y luego trataba de complementar con enciclopedias y tal, así, pues tengo todavía trabajo sobre Chavín de Guantar, sobre las pirámides, un montón ahí mecanografiado, no los tengo todavía guardados, y entonces ahí me empecé a apasionar por la historia. Y luego hablamos un poco de las casualidades. A mí, yo tenía esa pasión por la historia, y mi padre, que es un padre, bueno, es una persona excepcional, pero no ha tenido la posibilidad de estudiar mucho, ¿no? Entonces, yo le dije en un momento dado, en un cumpleaños, que quería que me regalaran un libro de historia. Y él fue a la librería que estaba en mi barrio, que estaba al lado de mi casa. Y entonces entró a la librería, una librería muy pequeña, una librería de papelería, y le dice que, bueno, que eso, que oye, mi hijo quiere unos libros de historia, a ver qué le puedes ofrecer y tal. Y entonces lo que me regaló, lo que le dio el librero, fueron dos libros, que uno eran, yo no sé qué opinaréis vosotros, uno era, yo tenía entonces 12 años, 13 años, uno era Las pistas de Nazca, de la colección Otros Mundos, que es un clásico, y el otro eran los dos volúmenes de Sánchez Dragó, La historia de la España mágica. Toma ya. Yo creo que el librero se lo debió colar a mi padre, pero vamos, de manera, dice, esto no lo vendo yo de ninguna manera en el barrio, y digo, se lo voy a colar a mi padre. Pero es cierto que luego son libros que yo luego hice Camino a Santiago, que me han marcado lo que ha sido todo ese interés. Son clásicos. Claro, por todo el tema de lo que son las religiones, y luego el tema ya de por qué me especializo en medievales, porque me interesa todo el tema de las creencias, pero sobre todo me interesa también el tema del poder, las relaciones de poder. Para mí es una cosa apasionante, ¿no? y cómo hay esas y luego, claro, una de las cuestiones más interesantes es cómo lo político y lo religioso, ¿no?, están ligados, sobre todo en el periodo medieval, y cómo las creencias se construyen, ¿no?, subordinan a las personas, condicionan, y ahí yo creo que era el campo en el que me sentía más a gusto. Una de las primeras veces que estuviste aquí en La Rosa de los Vientos, antes de estar en la tertulia, te presentamos, y efectivamente es así, tú eres muy discreto, pero fuiste uno de los pocos españoles que ha tenido acceso a los archivos secretos. Bueno, yo ya te dije en su momento que era de los pocos que ese día estuvo, porque, a ver, los archivos secretos se visitan como un archivo normal. Yo, por lo menos en mi facultad, es muy habitual que las personas que desarrollan su tesis doctoral pues vayan a consultar los archivos, ¿no? Ahora también hay una gran, gracias a todos los medios digitales, pues muchísimos fondos están digitalizados y ya directamente, por ejemplo, yo estudié en la Complutense, pues todos los fondos medievales digitalizados por el Archivo Vaticano, el Archivo Secreto Vaticano, ya están en la biblioteca, o sea, no hace falta desplazarse, ¿no? Pero se considera un archivo normal, tú obtienes unos permisos, estás allí, resides allí el tiempo que haga falta, hay unos permisos extraordinarios también que bueno, puedes obtener para poder acceder a determinadas salas o a determinados horarios y bueno, se pueden consultar. Naturalmente tú los consultas como una persona, como va aquí alguien al Archivo Histórico Nacional, es decir, no puedes acceder a lo que son las estanterías, ¿no? Entonces accedes simplemente a la documentación, ¿no? Ya de por sí es una proeza, porque el Archivo Secreto Vaticano es un auténtico caos de asignaturas, a la hora de catalogar tienes que andar manejando unos volúmenes que te llevan otros volúmenes y otros volúmenes hasta que al final ya consigues acceder a la asignatura correcta del documento, y todo eso escrito con lenguas con rasgos de distintas épocas, que tienes que andar manejando como especie de libros de paleografía para poder entender qué es lo que pone, ¿no? Entonces es una proeza, pero vamos, no tiene ningún mérito. Ya te digo, yo creo que muchísimos compañeros de mi facultad, de mi departamento, los consultaban sin ningún mérito. Que sí tiene ese mérito. Nosotros te lo damos. Has mencionado las relaciones de poder. Te ha interesado muchísimo el mundo de las religiones. Siempre ha estado vinculado al poder y efectivamente están esas relaciones de poder. Quizá te ha vuelto tan crítico con las cosas el darte cuenta de que el poder se vende y que el poder utiliza la mentira para llegar a sus objetivos. Claro, es que el poder, cualquier tipo de poder, lo que hace es que construye la realidad y construye la verdad. O sea, yo por ejemplo, soy muy muy lector y muy seguidor de un filósofo francés que es Michel Foucault, que es uno de los grandes autores que ha trabajado mucho con las relaciones de poder. Y luego también me ha interesado mucho el tema del lenguaje. Tuve mucha suerte en la facultad también y en el instituto de tener unos profesores muy buenos del lenguaje, pero del lenguaje aplicado a cómo se construye con el lenguaje la realidad de las cosas. Y te das cuenta que, por ejemplo, el poder tiene la capacidad de manejar el lenguaje, lo vemos constantemente, y en el momento en que tú dominas el lenguaje... Perdóname, estoy pensando, por ejemplo, has mencionado a Foucault, pero estoy acordándome de Humberto Eco y de la semiótica. Claro, justo. Que sí, lo que nos estás hablando. Exacto, ¿no? Sí, hay una disciplina más dentro de la lingüística que se llama la pragmática, ¿no? Que está la semiótica, pero luego está la pragmática, que la pragmática ya directamente es el lenguaje en el uso cotidiano y la capacidad que tenemos de construir cosas. Por ejemplo, ¿por qué? Es una tontería, pero por ejemplo, ¿por qué si tú dices sí quiero en una obra de teatro y dices sí quiero en una iglesia, construye realidades absolutamente distintas? Cuando en principio toda la parafernalia que hay alrededor es la misma. Es decir, las palabras en determinados contextos construyen cosas, y construyen cosas distintas y construyen instituciones, ¿no? Entonces, esa capacidad que tenemos para crear cosas es poder, ¿no? Y cosas que además no podemos eludirlas. Pues en esa línea me interesaba mucho eso, ¿no? La combinación y el valor de lo simbólico. Y en la Edad Media, también en la Edad Antigua, ¿no?, el valor de lo simbólico tiene un peso muy, muy importante. Y las religiones, sobre todo, fundamentalmente son símbolos, porque tú no puedes hablar con los dioses directamente, ¿no? Hablas con elementos que simbolizan a los dioses. Y a partir de esos símbolos se construyen todo lo que conocemos de las religiones, ¿no?, de las creencias, de los templos, sacerdocios, rituales, etcétera, etcétera. Entre tus muchas actividades que has tenido y sigues teniendo múltiples, estuviste un tiempo también de vigilante de seguridad mientras estabas estudiando. ¿Ahí te llegó a suceder algún caso o algún misterio? Porque sabes que siempre, ¿no?, en ese gremio suelen surgir muchas cosas. No, he tenido servicios muy complicados porque estuve bastante tiempo. Ya acabé la carrera y empecé el doctorado. Y entonces una de las etapas que más he aprendido en mi vida ha sido mientras he sido vigilante de seguridad. Porque yo normalmente tenía un servicio por las noches y, bueno, estaba genial para estudiar. Además, he tenido servicios muy buenos donde tenía fotocopiadoras, tenía ordenador. Estaba genial. Nunca pasó nada, por lo tanto puedo garantizar que eran servicios en los cuales yo garantizaba la seguridad porque no pasó nada, pero realmente aproveché muchísimo y no he tenido, eran servicios tranquilos, he tenido servicios un poco arriesgados en zonas un poco comprometidas y delicadas de la periferia de Madrid, pero todo bastante bien, pero no he tenido así nada que pasara especialmente miedo, pero es cierto que sí que tenía compañeros que sí que en determinados sitios escuchaban cosas raras. También es cierto una cosa, que ahí también aprendí la importancia, por ejemplo, cuando se hacen determinadas investigaciones de poltergeist y todo eso. Yo ya entonces también había hecho trabajos en esa línea. Y te das cuenta que, claro, tú te tienes que acostumbrar a un edificio, ¿no? Los edificios son criaturas y se van manifestando al cabo del tiempo. Entonces, si tú llegas por primera vez a un sitio y no sabes realmente cuáles son los sonidos, ¿no?, cómo se expresa ese edificio, evidentemente puedes darle una interpretación anómala a algo que no lo tiene. Pero eso nos pasa a nosotros cuando vamos a casa de un amigo y resulta que escuchamos un ruido y el amigo te dice, no te preocupes, eso es el vecino de no sé qué que acaba de llegar y siempre llega hasta. Pero claro, para ti es absolutamente inusual. Entonces, ese tipo de percepción un poco engañosa sí que te adiestra el estar en un trabajo de ese tipo, ¿no?, donde íbamos variando muchas veces de servicio en servicio. Aprender y después contarlo. Un poco ha sido tu filosofía y los oyentes lo están descubriendo. Porque tú tardas un tiempo, pasa un tiempo entre que empiezas en estas temáticas, empiezas en la parapsicología, pero también empiezas en la historia, en otras muchas cosas, hasta que apareces en los medios de comunicación, con una gran sorpresa para mucha gente, y eso ocurre hace no tanto tiempo. Sí, pues ha sido también, no ha sido nada buscado. Yo, como decía, estuve muy integrado en estos temas con la parapsicología, pues desde los que más o menos 15 años hasta 21, 22, muy intensamente. Fue una etapa en la que aprendí muchísimo. Luego me dedico a la carrera y bueno, sigo leyendo y tal, pero el grupo que teníamos, nosotros teníamos un grupo muy bueno de parapsicología, donde hacíamos muchas cosas, muchos experimentos muy interesantes y yo creo que con muy buen criterio. Además yo era de los más jovencitos, pero tenemos gente muy mayor y muy veterana, y teníamos un grupo muy muy polifacético, teníamos de todo, teníamos gente que era biólogo, profesores de tecnología. Cuéntanos una investigación así, que es lo que hacíais. Pues, por ejemplo, una que teníamos una chica, hacíamos, por ejemplo, Ouijas, que para entonces nosotros nos parecía increíble porque teníamos capacidad para con la Ouija poder grabarlas en vídeo perfectamente, hacerlas con sistemas de doble ciego. Bueno, controlábamos bastante. Por ejemplo, con un compañero hacíamos una cámara Kirlian, entonces. Hicimos una investigación, una de las que más así teníamos era del grupo, una chica que tenía capacidad para entrar en trance, hacer viajes astrales, hacer escritura automática, y esta chica además, sinceramente, quería saber qué es lo que le pasaba, si eso tenía alguna, realmente era alguna anomalía, si realmente en un momento dado la conciencia salía de su ser y se desplazaba en el espacio, y con ella pudimos hacer experimentos muy, muy interesantes, muy controlados. Y yo todavía conservo los escritos de escritura automática, donde hacía también alguna serie de premoniciones, que luego, la verdad es que nunca se cumplió nada, pero ese fenómeno existía, o sea, el fenómeno, esta chica era sincera, no era ninguna pose, y entraba en trance y hacía sus viajes astrales y todo, lo que pasa que no se confirmaba que realmente la conciencia se desplazara, ¿no? Le poníamos determinados objetivos para que los viera de manera remota y nunca acertó, ¿no? Pero el fenómeno era real, o sea, ya entraba en un estado especial de conciencia, eso sí. También investigaste mucho, que aquí lo hemos contado, nos lo has contado tú, la figura, en este caso, pues bastante fraudulenta, ¿no?, de Ángel Germain. Sí. Fuiste la persona que te infiltraste en su grupo, ¿no?, cercano, ¿no? Sí, bueno, nos metimos en la cadena amiga, ¿no? Se puede decir así, en el programa de televisión, y fue una cosa también muy particular, porque yo entonces estábamos haciendo un programa con David Cuevas, bueno, un amigo común, y entonces a nosotros nos causó mucho impacto el ver a Ángel Germain en televisión. Era un fenómeno, yo creo, bastante original dentro de lo que eran los medios de comunicación españoles, que una cadena no le diera esa difusión. Y evidentemente, y también por otro lado nos sorprendió que dentro de lo que denominamos el mundo del misterio no hubiera una reacción a ver que esta mujer que ofrecía, porque claro, es que esto era una cosa, yo creo que bastante insólita, ¿no? Y bueno, lo primero que pensamos fue eso, bueno, pues vamos a ponernos en contacto con el programa y vamos a intentar meternos de público. Y lo que hicimos fue, nada, nos presentamos al casting, me cogieron a mí y con una grabadora oculta, pues grabamos todo el proceso del casting entero, desde lo que era la entrevista personal, que era muy muy peculiar, porque se veía que tú ya ibas soltando determinada información, todo lo que eran los productores, lo que iban comentando a todo el público que estábamos allí, y luego finalmente en el plató todo lo que ocurría. Eso nos dio la oportunidad de ver la diferencia que había entre lo que se emitía realmente y lo que se producía en el programa en sí, ¿no? Entonces ese contraste nos dio tiempo, nos permitía ver también que había un gran lavado de un maquillaje muy, muy grande. La edición era total, la edición, ¿no? Había ahí un, sí, sí, había ahí un buen costurero que se dedicaba mucho a cortar y a pegar y tal. Y efectivamente eso cambiaba mucho porque siempre jugaba a favor de la medio, ¿no? Entonces fue, yo creo que fue de la, el primer intento serio, porque luego ya salieron todo el tema de los dossier que publicó El Mundo y tal, pero yo creo que fue el primer intento serio de una manera de por lo menos darle al público mayor información de la que ofrecía el programa, y sobre todo demostrar a la gente que una cosa es un espectáculo, que es lo que ocurría en el programa, y otra cosa es un experimento, y sin embargo no lo estaban vendiendo un poco como que era un experimento, ¿no? Y hay veces que ahí la gente se confunde, ¿no? Lo que es entretenimiento, lo que es realmente un experimento, y la frontera no está muy clara. En septiembre, que nos lo dicen muchos oyentes, y nos vas a anticipar algo, lo que se pueda, ¿no? En septiembre se produce tu debut en el mundo de las librerías, en esas en las que empezabas, bueno, pues ahora vas a ser tú un elemento a comprar, con un nuevo trabajo, con tu primer libro, ¿no? Sí, es mi primer libro de estas materias, porque tengo algunos escritos, pero bueno, de historia medieval y de historia local. Pero de esto sí, de esta materia sí, es con... Bueno, esto surge un poco también de manera casual, porque me invitaron a unas charlas en las que estuvimos con las que organizó Planeta, el Congreso del Misterio del año pasado, y yo di una charla sobre los OPAR, pero en un sentido un poco amplio, es decir, objetos que estarían fuera de su tiempo o tecnología que está... en principio adelantada al contexto en el que normalmente la recuperamos. Y bueno, con un buen amigo, con Chris Obeck, decidimos, nos ofrecieron la posibilidad de editar el libro, ¿no? De eso que había sido una charla, ampliarlo hasta un libro, porque teníamos muchísimo material, y es lo que vamos a presentar ahora en septiembre. Yo creo que es un libro que trata de ser crítico, pero también ofrece una nueva dimensión de lo que son los OPAR, que yo creo que es bastante interesante. Y ahora, cuando vaya un chavalín de 15 años a buscar un libro de historia, le darán tu libro de OPAR con Chris Obeck, para que se introduzca. Espero que no le den el de Sánchez Dragó, porque si no le puede crear un trauma importante. ¿Y los que viste escuchando esto? Pues sí, entre otras melodías, sí, sí, sí. Juanjo Sánchez Oro, JJ Sánchez Oro, nuestro señor de oro. Así te presentamos aquí, y es un lujo tenerte en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vosotros. Sabio, con un gran sentido del humor, que es muy importante tener sentido del humor. De los vientos en Onda Cero. Y entramos ya de lleno en las historias de la historia con Javier Sanz. Muy buenas noches, Javier.

España ya perdió definitivamente la Florida porque se la vendió a Estados Unidos. Se dice que por 5 millones de dólares, que yo creo que deben estar con el oro de Moscú, porque aquí nunca llegaron. Nunca la historia de este santuario de libertad. Nunca aparecieron esos 5 millones de dólares. La verdad es que los tratados de paz, lo decías hace un momento, a veces son en realidad, es una forma de tamizar lo que son en realidad, ¿no? Tratados de rendición y, bueno, pues de cara al futuro, de cara a la historia, se quedan como tal, como tratados de rendición. Y ese fue, en cierto modo, un poquito la lectura de este. Y también, en cierto modo, la lectura que podemos hacer es que después se dieron pasos atrás en la libertad, porque la esclavitud se volvió, la esclavitud fue tremenda en los Estados Unidos. La historia de la libertad y en el caso concreto de la esclavitud ha sido siempre un auténtico diente de sierra a lo largo de la historia, pero en España se hicieron cosas bastante interesantes a propósito de ello. Hombre, a mí me gustaría decir que este santuario de libertad se estableció por España, o en un asentamiento español, se hizo por una humanidad, ¿no? Me gustaría decir. Pero más bien creo que en este caso era un poco todo que pudiese fastidiar o al enemigo inglés era bueno para los españoles, ¿no? También esta es verdad, que estaba la religión por el medio, por aquello de evangelizar. Pero a mí me gustaría decirte un poco por limpiar nuestra leyenda negra, que desde el siglo XVI nos acompaña. Tanto se ha hablado, es verdad que la historia es que otros han vendido mucho mejor que nosotros. Pero me gustaría decirte unas palabras de un comerciante inglés, cuando llegaron a la India, y tanto que se habla de los españoles, de la evangelización en América, que no tengo nada que decir a favor, pero que los ingleses hicieron lo mismo. Por ejemplo, en la India decía un comerciante inglés, debemos predicar el evangelio a los salvajes de la India. De esta manera adquirirán la idea del pudor y para cubrirse las carnes nos comprarán nuestros tejidos de algodón. O sea, su forma de evangelizar era, digamos, práctica y económica. Así que la leyenda negra, todos somos responsables y tenemos nuestra propia leyenda negra. Pues nos quedamos con ese mensaje. Javier Sanz, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. Y estamos, bueno, vais a ver cómo se mueve esa mesa al ritmo de la música, al ritmo de lo que nos van a contar Lorenzo Fernández y Manuel Carballalda. Muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Bueno, yo creo de todas formas que si las mesas hablaran, lo que contarían, noche tras noche, ¿eh? Sí, sí, pero si esta se mueve, yo salgo corriendo. Yo te digo, se hablarán las camas. Si esta parla... Porque moverse mueven algunas, también por la noche. Eso contamos nosotros siempre, sí. Que hay algunas que... Sí, no sí, algunos mucho, fardáis demasiado. Sí, sí, esas cosas. Es ahí. San Parchís. O sea. Exacto, es un hecho más 20, ¿no? Exactamente. Claro, claro, claro. Eso pasa, eso es un mal de algunos hombres. Bueno, vaca, vamos a hablar, porque aunque... Por eso de algunos tiene problema de aparcamiento, ¿no? Claro, claro, porque... Claro, la gente 20 nos... centímetros es eso y claro, pasa lo claro, que pasa. Exacto, exacto. Joder, cómo venimos. Desde luego que sí. No sé si porque vais a hablar, entre otros, de algún personaje que nos provoca... algo estos pensamientos y estas ideas. Pero bueno, después lo desvelaremos. Vamos a hablar de un fenómeno clásico dentro del mundo del misterio en nuestro país. Algunas de las publicaciones de la época, yo recuerdo titulares en Karma 7, que era un poco la gran revista de referencia que existía por aquel entonces, pero también otros medios de comunicación hablaban mucho de la Mesa de Nules. ¿Y qué es la Mesa de Nules? Vamos a situar en principio a nuestros oyentes sobre el origen de esta fenomenología. Pues efectivamente, yo creo que tenemos que remontarnos prácticamente, pues fíjate, más de 100 años atrás del momento en el que este fenómeno salta a la luz, salta a los medios de comunicación, no solo a la Karma 7, ¿no?, que en definitiva sería esa revista clásica de misterio que habló y que profundizó en lo que ocurría en esta localidad de Tarragona, sino que es que también, por ejemplo, medios como La Vanguardia, pues también sacaron suculentas, informaciones, ¿no?, en las que hablaban precisamente de lo que estaba ocurriendo en este lugar. Y además es interesante observar, porque al igual que ocurre en el fenómeno de Belmez, estamos en el año 75 en este caso, Belmez surge cuatro años antes, pues los propios reporteros, al leer las crónicas, te das cuenta de que prácticamente participaban del fenómeno. Ellos mismos, digamos que no hacían una crónica objetiva, porque verdaderamente en momentos puntuales llegaban a relatar cómo ellos mismos eran partícipes de lo que allí ocurría. Pero bueno, esto lo vamos a leer un poquito más adelante, porque lo cierto es que el fenómeno de las mesas parlantes, hay que decir que nos remonta prácticamente al año 1847, al mes de junio, cuando... Claro, el de Nules es un caso. Es un caso. Dentro de una sub fenomenología relacionada con la comunicación espírita, con, ¿no?, el espiritismo, efectivamente. Si los primeros, el primer código espiritista, el primer lenguaje, nos remonta al año 47, cuando las hermanas Fox, a 1847, cuando en esa localidad de Hyde-Ashville, en Nueva York, empiezan a entablar una especie de código primigenio, ¿no?, basado en golpes, en lo que se denominan raps, para ver si le contesta esa supuesta entidad del más allá, pues esto, digamos, que se va perfeccionando conforme se van uniendo al movimiento espiritista más y más gente, ¿no? De eso, de esos pequeños golpes, se pasa a nuevos métodos de contacto quizás más especializados, ¿no? Y es posible que a finales del siglo XIX, pues el más célebre de todos fuera el de las conocidas como mesas parlantes. Hay que decir que en inglés eran las table turning, lo que pasa es que se tradujo como mesas giratorias. Bueno, pues todo daba comienzo, para que nuestros oyentes se hagan una idea, cuando el grupo de experimentadores, con mediums incluidos, se sentaban alrededor de la mesa de turno. La sesión comenzaba pues con una invocación, con unas palabras mágicas, cada uno tenía su librillo, ¿no?, cada maestrillo, y los siguientes minutos las crónicas, que en este caso son verdaderamente deliciosas, cuando más atrás te vas en el tiempo, cuanto más atrás, la verdad es que más datos, más detalles curiosos te transmiten, ¿no? Y bueno, parece ser que después de esos minutos previos, pues las crónicas aseguran que se empezaban a percibir leves movimientos, crujidos de madera, poquito más, ¿no? Pero conforme pasaban los minutos, el asunto sí iba más, ¿no? Y esos sonidos previos daban paso a movimientos más bruscos, al punto de que los experimentadores se centraban en la experiencia para no perder literalmente su sitio, en base a los propios empujones que, a decir de las crónicas, daban las mesas. Era entonces cuando se establecía ese diálogo, bien fuera a base de golpes, bien a base de desplazamientos, bien pues de lo que se estimase oportuno. Solo hay que decir que en ocasiones la fuerza de estos desplazamientos era tan brutal que parecía, según decían las crónicas, según dicen las crónicas, que la mesa levitaba. Así, por ejemplo, lo llegaron a testimoniar reconocidos escépticos muy amigos de Manuel, pues como Harry Houdini, por ejemplo, el gran investigador de estos asuntos, Harry Price, ¿no?, que dejó por escrito, ya hablamos de Harry Price cuando hicimos referencia a la rectoría de Borley. Bueno, pues ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente detrás de las mesas parlantes no todo era explicable, por lo menos desde el punto de vista físico. La cuestión quizás iba un poquito más cuando de repente en esa mesa había un medium, por poner un ejemplo, de la categoría de Daniel Douglas Home, ¿no? En este caso, hasta las mesas en las que comían quienes lo acompañaban, pues podían llegar a moverse ante la sorpresa imaginada de los comensales, ¿no? Podemos decir que las mesas parlantes serían el antepasado más directo de lo que, especialmente al final del siglo XX, era el método de contacto más popular, ¿no? La Ouija, más o menos vendría a ser ese antepasado. Y quizás el caso más interesante de cuántos se produjeron en España, primero por la repercusión pública que tuvo y sobre todo mediática, también porque aparentemente se investigó en profundidad, fue precisamente el de la mesa parlante de Nules. Es un caso que hoy vamos a presentar como un ejemplo, pero es un caso, digamos, tardío, porque el comienzo del fenómeno, como nos acaba de comentar Lorenzo, tiene que ver también con el comienzo del espiritismo. Pero en España surge este caso más o menos en el tiempo y en la misma época de las Caras de Belmez, es decir, había un interés social por este tipo de temáticas, y surge este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace la mesa de Nules? A mí me parece un caso precioso, y el tema de las mesas parlantes me parece un tema delicioso por todas las reflexiones que podemos hacer en torno a ese fenómeno. En cuanto a la mesa de Nules, yo estuve allí muchos años después, yo tuve la mesa en mis manos mucho tiempo después, porque es uno de estos casos históricos, de estos misterios de siempre, que de repente desaparece y se queda ahí relegado a un trastero en este pueblo de Tarragona. Y allí sigue, presumo que allí seguirá la mesa. El fenómeno social comienza en febrero de 1975. En aquella época había una gran corriente espiritista en Cataluña, en varios pueblos de la provincia de Tarragona y en otras partes de Cataluña. Y un grupo de niños, de jóvenes muy pequeños, Rosa María de 10 años, Juan Saumels de 7 años y Mari Carmen, la mayor, de 13 años, asisten a una de esas reuniones espiritistas que se celebraban en pueblos como Villarodona o Porreras, y cuando ellos regresaron a su casa, a su pueblo, decidieron probar si aquello que habían visto con las personas mayores, pues ellos lo podían reproducir, pues lo mismo que ocurrió con Sixto Paz, por ejemplo, con la psicografía y demás, cuando se junta a unos cuantos niños y dicen, vamos a probar si esto funciona, y funciona. claro, funciona, y funciona casi siempre, como la Ouija, como la Verónica, como la radiestesia, porque el origen, para mí, a mí no me cabe duda de que es el mismo. Bueno, el caso es que ellos cogen la mesa, una mesa más alta que ancha, que utilizaban para mantener estas radios de válvulas antiguas que había en las casas de nuestros padres, nuestros abuelos, quitan la radio, la colocan en el centro de la habitación, colocan las manos encima, se concentran, y lógicamente, como ellos lo que querían era una comunicación con los espíritus, pues la mesa empieza a moverse. Y hacen lo mismo que hicieron las hermanas Fox en Hinesville mucho tiempo antes, improvisar un código. Un golpe significa sí, dos golpes significa no. ¿Estás aquí? Claro, solo hay una respuesta posible, no te van a dar un golpe, decir que no, tontería, ¿no? Entonces hay dos golpes, pues sí, sí, está aquí. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Comenzó a hablarse en el pueblo de que, fíjate, estos niños, además precisamente por su juventud, por los niños que eran, parecía imposible que pudiesen fabular, ¿no? Ese es lo que ocurre con la mayoría de los casos que nos llegan de testigos muy jóvenes, apariciones de ovnis, apariciones marianas, cuando el cliente es muy joven, caray, pues parece que no se va a inventar una cosa tan sofisticada. La fama trascendió las fronteras de Nules, llegó hasta Madrid, comenzaron a peregrinar, lo mismo que pasó en Belmez. Mm. Reporteros primero desde Barcelona, después desde Madrid, desde medios nacionales, y hay una serie de artículos que hemos recogido en la hemeroteca, deliciosos, como comentaba Lorenzo, en que el reportero, que es un redactor de un periódico, en este caso La Vanguardia Española, se implica de tal manera, porque no es una persona familiarizada con este tipo de fenómenos, que lo bueno que tienen este tipo de fenómenos es que son fenómenos perceptibles, en el sentido de que no se trata de un medium que te cuenta que hay una entidad que él está viendo pero tú no ves. No, lo bueno que tiene la Ouija o el péndulo es que se mueve y tú ves cómo se mueve, y si no estás familiarizado con el origen de esos fenómenos, pues tiendes a pensar, sobre todo por el ambiente social que rodea el mismo fenómeno, pues que caray, parece que realmente algo se produce. Sobre todo, y esta es una de las partes más deliciosas, que nos dice mucho de la psicología de los testigos de estos fenómenos, ellos reseñaban en sus crónicas que cualquier persona podía hacer preguntas a la mesa, porque las mesas se movían, como ocurre con los buenos practicantes de Ouija, que suelen darse en los grupos de contacto ovni o en los grupos espiritistas con una cierta trayectoria, es decir, con años de práctica. Es muy muy espectacular, no es muy visual, porque la Ouija se mueve, el vaso se mueve muy deprisa, y con estos niños ocurría lo mismo. La mesa llegaba a moverse muy rápido, ya tenían ese nivel de sincronización muscular, y hay imágenes muy muy llamativas. Por supuesto, nunca levitó la mesa, pero casi parecía que tenía vida, porque llegaban a salir por la puerta, por la casa del pueblo, a subir escaleras con la mesa. Claro, una cosa muy alucinante, ¿no? Como muy... Pero al igual que pasa con la Ouija, tenían contacto las manos siempre, con la mesa. Siempre hay contacto. ¿Y claro, siempre los tres niños? Los tres niños, dos, por lo menos uno, fundamentalmente una de las niñas, que era el sujeto, el principal sujeto inductor, ¿no? Claro, si no hubiese contacto, estaríamos hablando de otro fenómeno. Cuando la Verónica, el libro este, que lo ha practicado tanta gente, se mueve, que se mueve, siempre se mueve, claro, siempre hay contacto. Yo no conozco ningún caso de comunicación a través de la Verónica, del test del libro, sin contacto físico, porque eso sería otra cosa, ya no sería la Verónica. Bueno, el caso es que, fijaros, si analizamos las noticias que se publican y cómo se redactan, es delicioso. Hay una noticia publicada en La Vanguardia Española el 14 de febrero de 1975 en que se insiste en que esta mesa de Nogal puede responder a preguntas que le haga a la gente. Los asistentes podían decirle a los niños, oye niño, pregúntale a la mesa o al espíritu, si va, pues no sé, ¿quién va a ganar el partido del Betis, Andújar, de la semana que viene? Entonces ellos decían, pues va a ganar el Betis por 2-1 y tal. Aquí se atrevieron, hay una noticia de 14 de febrero en que termina diciendo, esta tarde ha dicho la mesa que el Barcelona ganará el domingo próximo al Gijón por 2-1 y el Gimnástico de Tarragona al Sabadell en el campo de este por 2-0. Esto está muy bien, porque esto es una afirmación en caliente. Eso no es algo que te cuenten después a toro pasado. No, fíjate lo que me dijo a mí lo acertó, que es lo que te cuentan siempre. No. A mí dime algo que vaya a pasar. ¿Qué pasó en esos partidos? Pues mira, no me ha dado tiempo a comprobarlo. Sin embargo, he encontrado, claro, hay que buscar en la hemeroteca cuál fue el resultado. Mira, nos podemos invitar a cualquier oyente a ver si es cierto que este artículo se publicó el viernes 14 de febrero, es decir, el partido del domingo, tres días después, el 17, dos días después, 16. El 16, en el partido del Barcelona-Gijón, si realmente ganó por 2-1. ¿De qué año? de 1975. Fíjate, podemos hacer un trabajo objetivo y empírico de parapsicología. Lo que ocurre es que se encontró una noticia publicada el martes 18 de febrero, donde siguen hablando de las virtudes y maravillas de la mesa, pero no dicen ni mu del resultado del partido, lo cual resulta un poco sospechoso, ¿no? Porque aquí tendrías la... Caray, te han servido en bandeja la posibilidad de aportar una prueba objetiva, ¿no? Claro. Fíjate, pues está publicado... A ver si marcó Messi, si no marcó... Messi creo que era un poco joven en aquella época. Bueno, si es que yo creo que ni era joven. O sea, era un poco joven. Ni era. No, pero sí hay un detalle, hay dos detalles concretamente. Por ejemplo, ha comentado Manuel que la mesa sostenía sobre ella una radio de válvulas verdaderamente pesada. La mesa era de madera de nogal, con lo cual ya nos quiere decir, primero, que era una mesa robusta y bastante pesada. A la hora de desplazarla, pues yo no sé, me imagino que tendría más dificultad. Luego también se decía, como has preguntado tú, Silvia, había una niña, la niña de 10 años, Rosa María, que era la que provocaba que los fenómenos fueran más violentos. Es decir, cuando ella posaba las manos, aquello se movía de una forma bestial. Y yendo a la noticia que comentaba Manuel... Perdona, ¿quién era? ¿La más mayor o la más pequeña? No, era la intermedia. Ah, la intermedia. La estaba el niño de 7 años, otra niña de 13 años, y Rosa María, que era la de 10, justo la de medio. Bueno, pues, en esa noticia que comentaba Manuel, del 18 de febrero del año 1975, la publica la Vanguardia Española, la verdad es que es una pasada porque te da una idea del movimiento social tan brutal que ya está provocando. Dice textualmente, el domingo y el lunes las colas de curiosos fueron constantes. El domingo por la tarde llegó un autocar que tuvo que irse sin poder ver la mesa debido a la numerosa concurrencia. Hay que decir que Nules, por aquel entonces, hoy en día también lo es un pueblo muy pequeñito, con lo cual, pues eso, ¿no? El fenómeno social, digamos, que desbordó cualquier tipo de previsión. Aquí también en estas noticias vemos cómo se van implicando los reporteros al punto de que se convierten en testigos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos dice, lo que puedo asegurar es que tanto yo como mis compañeros de profesión vimos cómo la mesa andaba por una sala del ayuntamiento y bajaba y subía 6 peldaños de las escaleras de la casa consistorial. Pero ojo, añade más datos, datos curiosos, ¿no? Añadamos a esa mesa de nogal pesada que está siendo manejada, recordemos, son niños. Niños, 7, 10 y 13 años. Dice, después un señor que pesaba unos 60 kilos se sentó encima de la mesa y esta obedeció la orden de unas niñas del pueblo para que levantara dos de sus patas varios centímetros del suelo. Y esto estaba ocurriendo el 18 de febrero del año 1975. Y ahora, Manuel, lo has dicho en varias ocasiones de forma velada. Ahora lo vamos a hablar ya de forma más clara. Decías, no había una conexión muscular suficiente en relación a uno de los fenómenos. Y has hablado, lo que decía ahora Manuel, de la niña que provocaba eso. ¿Cómo se provocan esos fenómenos? Cuéntanos un poquito la pauta de cómo es que sucede cada uno de estos casos. Hay un tipo de fenómenos en el ámbito del misterio. Muchos, muchísimos, probablemente más de los que imaginamos, que no se pueden catalogar, yo no me atrevería a catalogar como fraudes, por menos como fraudes conscientes, porque incluso las personas que los ponen en práctica, en muchos casos, creen que realmente se está produciendo un fenómeno extraño, ¿no? Pero suficiente para provocar lo que decía Lorenzo ahora, sí, sí, de levantar duda. El cuerpo de una niña. No, para ver si es que no es tan difícil, es un puro fenómeno físico, y lo hemos comentado ya más de una ocasión, con una distribución de las fuerzas concreta, unos niños muy pequeños, personas muy enclenques, aparentemente sin ninguna forma física, son capaces de izar en el aire a una persona de 100 kilos. Es una cuestión de pura física aplicada. Y hay una serie de fenómenos en el ámbito de las anomalías que en algunos casos se han secuestrado para el ámbito del ilusionismo, porque los ilusionistas siempre han sido muy oportunistas, aprovechan todo lo que les brindan todas las disciplinas, todas las materias, todas las ciencias, pero cosas como el cumberlandismo, como la radiestesia. Pues habiendo hecho este inciso, Manuel, estás hablando de cumberlandismo, estás hablando de ilusionismo. ¿De verdad esos niños de 7, 10 y 13 años tenían idea de eso? No se puede hablar de fraude consciente. Cuando tú hablas con una persona que hace la Ouija, hombre, siempre hay algún sinvergüenza que lo hace para, sí, o para ligar o para lucrarse. Pero es que en este caso son niños. Pero, sí, sí, perfecto. Pero y como los niños que ven a la Virgen, la inmensa mayoría de las veces, ellos no mienten conscientemente. Pero bueno, tú cuando ves a la Virgen, puedes ver con los ojos del corazón, que generalmente en nuestro caso siempre está ciego, pero es que aquí es una mesa que se mueve. ¿Y un bolígrafo que escribió un mensaje de Oxal o de Astarxerán? ¿Tú crees que eso es fraude? Vuelvo a repetir, que aquí se está viendo una mesa que se mueve. O sea, es decir, un mensaje de Astarxerán es algo completamente subjetivo, que tú puedes entrar a creértelo o no creértelo, que se esté contactando con un extraterrestre. Pero es que aquí era una mesa que se estaba moviendo con un tío de 60 años encima y tres niños de 7, 10 y 13 años. Los que seguramente que de cumberlandismo no tenían ni puñetera idea. Con dos dedos. Los niños de Tenochtitlán. O sea, la mesa es una chorrada. al lado de esto. Los niños de Tenochtitlán o de otras partes de América Latina que con dos dedos levantan a un turista de 110 kilos sí. y lo hacen levitar por la energía. Que los preparan para eso y ellos han visto eso desde que son pequeñitos, claro, porque es una tradición. Claro. Pero en este caso, ¿qué tradición? Se van a Porrera, a saber... una sesión de espiritismo, llegan a su casa, quieren practicar y aquellos se mueven y se empiezan a pasear por el pueblo. ¿Qué diferencias entre las mesas parlantes y la Ouija? ¿O la radiestesia? ¿Tú crees que Que bastante, porque aquí el fenómeno físico es muy contundente. No es contundente en absoluto. Yo he practicado lo de las mesas parlantes como la Ouija mucho tiempo. Pero tú no tienes 7 años. Pero vamos a ver. ¿Pero qué tiene que ver eso? Te estoy diciendo que no es un fraude consciente. Que las personas que hacen mediunidad pictórica... probablemente muchos de ellos creen que realmente los pintores se están comunicando a través de sus manos, que los médiums psicográficos, probablemente muchos de ellos creen que lo que escriben no está originado en su mente, sino que esos movimientos inconscientes, musculares, que transmiten el mensaje, vienen del más allá. Y las personas que mueven, que te repito que es un fenómeno físico, ese tipo de mesas, si es que yo he estado nules con la mesa, ese tipo de mesas que tienen un saliente en las patas de la mesa, están muy, es una mesa parlante espiritista típica de toda la vida. Porque con una leve presión, muy leve, ya se balancea. Luego es el principio de la Ouija, es simplemente que en un momento determinado se coordinan esos movimientos y la mesa se desplaza, se levanta sobre una pata, sobre tres, sobre dos, pero nunca llega a levantar las cuatro patas del suelo, que eso es lo que sí sería un fenómeno paranormal. Esto me hace plantearte una cuestión a los dos. ¿Se intentó con estos niños poner otro tipo de mesa muchísimo más pesada? Yo no lo creo, no lo creo porque el único investigador que se menciona en las crónicas es Dargaud, que bueno, llamar investigador me parece una profanación al término investigador, me parece una barbaridad. De todas formas, sí, no se llevo con ningún pitufo metido en un bote de Nescafé en aquel momento, pero es la única referencia que se hace a un personaje concreto, y además es que hemos aprendido mucho sobre estos temas en los últimos 20 años. Hay otra cosa más, hay un factor muy importante, Manuel, y es que el fenómeno duró lo que duró. ¿Por qué? Porque se jugó con el factor miedo. Es que estamos en el mes de febrero del año 1975. Es decir, tenemos tres explicaciones que se dieron. Por un lado, que se trataba de espíritus y los niños, a su vez, eran unos médiums extraordinarios. Por otro lado, se habló de movimientos musculares, como está diciendo Manuel, inconscientes incluso, ¿no? Que era una forma de explicar el asunto sin dañar demasiado la imagen de estos pequeños. Y por otro lado, que fue la hipótesis más divulgada, era que el demonio se manifestaba. Toma, lo cual hizo que el miedo directamente terminara con el asunto. Eso da más miedo casi. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio. La siguiente edición la tenemos que reservar para que Manuel nos explique de una vez cómo es capaz de pintar un Goya en 3 minutos con los dedos de los pies y decir que es un fenómeno físico y no un fenómeno extraño, o pues que Manuel nos tiene que demostrar todavía cómo se mueve una mesa únicamente por un fenómeno y teniendo 7 años y cuando me te levantar a una persona que te diga es un de crítico kilos. De arte que te diga que eso dibujado en 3 minutos es un Goya. Yo no, no. Cómo lo hace. Manuel Carballal, hasta dentro de un mes, anda. Manuel Lorenzo, hasta mañana. Hasta mañana. Aún queda programa por delante, aún queda La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Antes llegan las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo, última hora de La Rosa de los Vientos. Os vamos a hablar de mentes criminales, de psicópatas, de personajes a los que matar, bueno, pues ni fu ni fa. No les importa nada la vida ajena. Bueno, pues esos son los psicópatas, que tienen una falta de empatía total, y sobre ellos ha escrito Elena Merino un libro que ha ilustrado Salva la Roca. Con ellos estamos en tan solo unos instantes. Después, con José Miguel Parra, nos va a hablar de Egipto, de mujeres en Egipto. Va a charlar sobre este asunto en el Antiguo Egipto, por supuesto. Va a charlar de este asunto con Silvia Casasola, y después hablamos de uno de los protagonistas científicos de este año, el bosón de Higgs. Se ha buscado el acelerador de partículas, ha dado la pista definitiva sobre cómo funciona el mundo, y sobre ello hablamos en Eureka con Francis Román Villatoro, que también nos habla sobre algo sobre lo que se dijo mucho, mucho, mucho en exceso y con mucho error, pero aquí lo aclaramos: el mundo se puede destruir gracias a ese acelerador de partículas, pero Francis Román Villatoro nos lo negó. Aquí en La Rosa de los Vientos, en Eureka, lo vamos a recordar y lo vamos a volver a escuchar. La Rosa de los Vientos

Hoy hemos conocido un poco más qué papel jugaban las mujeres en el antiguo Egipto, descubriendo ciertas curiosidades junto a nuestro invitado especial, el egiptólogo José Miguel Parra. Y si quieres ampliar información, no dudes en consultar su página www.lahistoriaempiezaenegipto.com. It's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe. Hope seems like the summer birds too swiftly blown away. Yet now I'm standing here, my heart so full I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. La Rosa de los Vientos. Eureka. La actualidad científica, la reflexión, la información, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos, como cada temporada, nos la trae Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Físico, profesor de la Universidad de Málaga, y como físico además imagino que también admirador de Stephen Hawking, aunque cada vez que aparece en los medios de comunicación últimamente es para lo mismo, para que nos hagamos eco de alguna de esas cosas que dice, un poco catastrofistas últimamente. Yo no sé si se siente cómodo en esa posición o no, pero consigue muchos titulares, aunque ha servido, recansa un poquito, Que esto pase tantas veces, y yo no sé si, e incluso le puede hacer perder credibilidad o no a Stephen Hawking, pero lo cierto es que estamos hablando de uno de los grandes físicos de nuestro tiempo. Cierto, uno de los grandes físicos y un candidato eterno a premio Nobel. La verdad es que sí, y esperemos que pronto lo gane, que pronto lo pueda mostrar, porque es una de esas personas que indiscutiblemente se lo merece por muchas y variadas cosas. Ahora mismo acaba de llegar a las Islas Canarias, en donde se celebra el Festival Starmus. ¿Qué es lo que ha dicho y a qué va a este festival? Bien, Hawking asiste al festival, entre otras razones porque va a dar una conferencia el último día del festival. El Festival Starmus es un festival que se celebró por primera vez en el año 2011 y que invitó a muchos personajes famosos de la astronáutica, de la astrofísica, como por ejemplo los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin, o el guitarrista Brian May del grupo Queen. Y el Festival Starmus es un evento de divulgación científica centrado en la astrofísica y la astronomía, impulsado por un astrofísico armenio-español del Instituto de Astrofísica de Canarias, llamado Garit Israelian, que tiene el patrocinio del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. Hawking ha realizado el prefacio del libro que se va a salir próximamente, que contiene las conferencias de la primera edición del Festival Starmus. En este prefacio, Hawking ha escrito que si el bosón de Higgs alcanzara una energía de unos 100.000 millones de veces la masa de un protón, podría provocar un colapso del espacio-tiempo y que destruiría todo el universo. El Higgs podría destruir el universo. En este prefacio, que es bastante curioso, con cierto sarcasmo, Hawking dice que se podría hacer un colisionador de partículas capaz de alcanzar esta energía, pero que tendría que ser más grande que la propia Tierra, con lo que en la situación económica actual es muy difícil que se vaya a realizar este tipo de colisionador. En los últimos años hemos hablado mucho de ese bosón, del bosón de Higgs, aunque sea repetir un poco lo que hemos explicado en tantas ocasiones, digamos que es la piedra filosofal de la física, la que explica todo, absolutamente todo lo que existe ante nosotros. Bueno, el bosón de Higgs es una partícula, como otras partículas, que tiene un papel dentro de la física. Cada partícula tiene su papel. El papel del bosón de Higgs es darle masa a las demás partículas. El campo de Higgs interacciona con el campo de las demás partículas y ese acoplo es proporcional a la masa que reciben esas otras partículas. Por lo tanto, el campo de Higgs es fundamental, por ejemplo, para la estabilidad de la materia, para la estabilidad de los átomos, porque si el electrón, por ejemplo, no tuviera masa, no se podría acoplar al núcleo y entonces todo el universo que conocemos depende de manera bastante importante del campo de Higgs y del bosón de Higgs. Nos decías hace un momento que es muy difícil, prácticamente imposible, que se pueda construir un colisionador de partículas que emita tanta energía, pero en el universo ocurren fenómenos verdaderamente poderosos como las explosiones de las supernovas. ¿Alguno de esos fenómenos podría provocar lo que ha dicho Hawking que puede llegar a ocurrir? Bueno, por fortuna es extremadamente improbable que eso ocurra. El universo ha existido durante mucho tiempo, unos casi 14.000 millones de años, sin que ningún fenómeno astrofísico, y los ha habido extremadamente violentos, haya sido capaz de destruirlo, de dar al campo de Higgs la energía suficiente para que ocurra lo que predice Hawking. Lo que Hawking nos ha querido recordar con esta frase es que el vacío del campo de Higgs es metaestable. Metaestable quiere decir que es estable, pero que se puede desestabilizar. Yo voy a poneros un ejemplo que creo que puede ser bastante ilustrativo. Un taburete de la barra de un bar. Si nos sentamos en el taburete, estamos estable, no nos caemos. Pero, sin embargo, si echamos el cuerpo hacia atrás, acabaremos cayéndonos al suelo. Una vez que estemos en el suelo, ya no nos podemos caer más. Ya el suelo es completamente estable. Sin embargo, el taburete es estable, pero se puede desestabilizar. Eso es lo que le pasa al vacío del campo de Higgs. Es estable, pero se puede desestabilizar si se le da mucha energía al campo de Higgs. Las diferentes partículas que existen no pueden provocar esa destrucción del universo, pero el bosón de Higgs sí. ¿Por qué? Bien, la gran diferencia entre el campo de Higgs y el campo de las demás partículas es que el campo de Higgs tiene más de un vacío. El resto de los campos de las partículas tienen un solo vacío. Sin embargo, el campo de Higgs tiene lo que se llama un falso vacío a alta energía y el vacío que conocemos, en el que vivimos, que es un vacío a baja energía, que se suele llamar vacío verdadero. Entonces, las teorías físicas actuales afirman que es muy, muy improbable que haya una transición en la que el campo de Higgs pase del vacío verdadero en el que ahora se encuentra a ese falso vacío. Sin embargo, no hay ninguna ley física que realmente lo prohíba como tal. En dicho caso, si ocurriera esta transición de fase del vacío verdadero al vacío falso, lo que se produciría en el espacio-tiempo es algo parecido a lo que ocurre con el agua cuando hierve, que aparecen burbujas. Aparecerían burbujas en cuyo interior se encuentra falso vacío, en la parte externa de la burbuja se encuentra vacío verdadero, y estas burbujas crecerían de tamaño a la velocidad de la luz. Se formaría en el espacio-tiempo una especie de espuma de falso vacío que destruiría toda la materia y todo el contenido del universo. La mayoría de los físicos no estamos preocupados por esta cuestión, pues consideramos que este fenómeno es una indicación de que existe nueva física, de que hay partículas aún por descubrir, fenómenos físicos aún por descubrir, que pueden estabilizar el campo de Higgs. Y dentro de muy poco se ponen nuevamente en marcha las investigaciones en el colisionador de partículas, en el LHC. ¿Se puede descubrir algo nuevo todavía? Sí, una cosa que me gustaría destacar es que los cálculos que predicen que el campo de Higgs es metaestable asumen una hipótesis muy importante y muy radical, y es que no existe nueva física desde las energías que hemos explorado hasta ahora en el LHC, hasta unas 10.000 veces la masa del protón, hasta la energía más alta que podemos imaginar, que es la energía a la que actúa la gravedad cuántica, que es una energía de unos 2 trillones de veces la masa del protón. Por supuesto, en estos 12 órdenes de magnitud en energía, la mayoría de los físicos pensamos que debe de haber nuevas partículas, que debe de haber nuevas interacciones que tendremos que descubrir. La física actual, de hecho, presenta muchas incógnitas, como el problema de la materia oscura, el problema de la energía oscura, que nos indican que debe de haber algo más de lo que conocemos. Una de las hipótesis, una de las posibles respuestas a estos problemas es la llamada supersimetría, que incorpora mecanismos que permiten estabilizar el vacío y que predicen nuevas partículas que pretendemos encontrar en el LHC. Yo no sé si el LHC encontrará nuevas partículas en los próximos años, pero lo que sí creo que tengo bastante claro es que en este siglo, el siglo XXI, habrá importantes descubrimientos y descubriremos nuevas partículas y nueva física más allá de la que conocemos en la actualidad. Antes de entrar en Atenas, estábamos charlando, me mostraba crítico con este halo de protagonismo que rodea un poco las declaraciones de Hawking, y hablábamos y mencionábamos y recordábamos la figura del otro gran físico del siglo XX, de Albert Einstein. Y decía yo, bueno, pues seguramente Albert Einstein, si hubiera tenido todos los medios que tiene a su disposición, Stephen Hawking, hubiera hecho lo mismo. Y me decías, bueno, en cierto modo también lo hacía. Evidentemente no existían esos medios de comunicación y no se llegaba tan lejos, pero Albert Einstein también era una personalidad muy fuerte que daba sus titulares. Sí, de hecho hay una biografía de Einstein que dice que cuando estaba en Princeton, en su despacho, una época en la que recibía, sobre todo en los últimos años de su vida, recibía muchos periodistas, ¿no? Que esos periodistas le quitaban tiempo para sus investigaciones, entonces él decidió prepararse frases, prepararse titulares. Entonces cuando llegaba el periodista, él trataba de lanzarle un titular al periodista y que el periodista rápidamente se ventilara la entrevista y lo dejara en paz y siguiera trabajando. Y muchas de las noticias sobre lo que decía Einstein eran noticias montadas por los propios periodistas a partir de esas frases que preparaba Einstein para quitárselos de encima. La verdad es que no hay nada nuevo, en este caso en el universo. Y en el universo de la física, de la que nos has hablado esta noche, protagonista total y absoluto, hoy está en Canarias Stephen Hawking. Francis Román Villatoro, un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno. Y hasta que ha llegado la Rosa de los Vientos, que vuelve mañana. Así que nada, ya queda poquito de agosto. Venga, ánimo. Ya sabéis, www.ondacero.es, la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí tenéis los programas completos. Muchas gracias por haber estado ahí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.